Capítulo 89 de nuestros Enigmas del Mundo. Qué menos mal, Juan Antonio, qué alegría me das. Bruno Cardeñosa nos habla del duodécimo planeta. Según las tradiciones sumerias, el sistema solar estaba formado por 12 planetas. Los 9 conocidos, a los que ellos sumaban el Sol y la Luna, y un duodécimo, Nibiru. Este último tendría una órbita gigantesca y muy elíptica. Giraría alrededor del Sol cada 3.600 años. Mito o realidad, la existencia de un astro solar desconocido para la ciencia actual parece una constante en algunas antiquísimas leyendas. A comienzos de los años 90, un investigador llamado Cesare Sitchin provocó un auténtico revuelo. Irrumpió en el complejo mundo del estudio de las civilizaciones desaparecidas con una excelente carta de presentación, ser uno de los más fiables intérpretes de las tablillas sumerias que existen. Sitchin examinó cientos de aquellas tablillas de barro de escritura cuneiforme, en concreto las que mentaban cómo fue el origen de la humanidad. Lo que se encontró al traducirlas fue realmente inquietante. Decían que los fundadores de Sumer no fueron los descendientes de los hombres del Neolítico, sino unos seres a quienes los sumerios llamaban Anunnaki, una expresión que significa aquellos que vinieron del cielo. El mismo significado que tiene la expresión Nefilim, nombre hebreo que se utiliza en la Biblia para denominar a los hijos de los dioses. Ciertamente, los sumerios poseían avanzados conocimientos astronómicos. La ciencia moderna tuvo que esperar al desarrollo del telescopio para descubrir Urano allá por el año 1781. Neptuno fue identificado en 1846 y Plutón fue localizado ya en el siglo XX. Sin embargo, en Sumer ya se representaban estos planetas, pero además representaban otro que de momento no existe. Un planeta que se hallaría en los confines del sistema solar, Nibiru. Las traducciones de Sitchin le llevaron más lejos aún. Según dedujo del contenido de las tablillas, Nibiru tiene una órbita muy elíptica. Por ello no se puede ver en la actualidad, pese a que los astrónomos siempre han sospechado la existencia de un planeta ubicado más allá de Neptuno y Plutón. Esa órbita de 3.600 años sería similar a la de un cometa. Por ello, transcurrido ese tiempo, Nibiru se aproximaría al Sol cruzando cerca de la Tierra. Las tablillas traducidas por Sitchin explican que los Anunnaki son los habitantes de Nibiru. Estos seres aprovecharían su cruce con la órbita terrestre para visitarnos. En una de esas visitas, según defiende Sitchin, los Anunnaki interfirieron directamente en nuestra historia evolutiva. Aquello, según el investigador, ocurrió hace unos 450.000 años. Asegura Sitchin que las tablillas sumerias explican cómo los Nefilim tomaron el óvulo de una homínido fertilizándolo con esperma en uno de estos seres celestiales. Luego habría sido implantado en la matriz de una mujer simiesca, un ancestro nuestro. De tal experimento habría nacido el primer Homo sapiens. Así habría nacido la humanidad, según esta atrevida hipótesis. Durante los años 80 y 90 las tesis de Cesare Sitchin tuvieron un gran eco. Aunque poco se sabe en la actualidad del investigador, sí sabemos que mantiene sus heterodoxas traducciones. Pero pocos, muy pocos, las dan por válidas. Sí es cierto que las representaciones de los sumerios y sus tablillas hacen alusión a un duodécimo planeta, lo que ya de por sí es un gran misterio. Sin embargo, el resto de las hipótesis de Sitchin están en entredicho.